Porque yo no sé si Bernie tiene también su Instagram o tiene el Instagram y el Facebook de la radio. O sea, que estamos conectados a través de diferentes sitios. Os digo, programa especial hoy. Estamos en este momento en directo, prácticamente ya desde rediradio.es. Estamos en directo. Hola, amigos de rediradio.es. Cosa extraña, Bernie, porque hace unos instantes estaba en redifusión en el programa que hago todos los jueves Efectivamente. y ahora estamos en directo. Es en directo, lo que pasa es que a mí no se me oye por radio. No se te Hola. oye por radio. Pues yo te escucho perfectamente a través Sí, del pero Skype. Y mientras voy a adelantar un poquito a las personas que están conectadas ahora mismito en revirradio.es y a través de mi Instagram, pues un poco lo que por mi parte me gustaría contaros, Bernie, no sé qué te parece. vale, a ver, espera, voy a intentar a ver si soluciono el problema que tengo por aquí mientras tú vas contándolo. ¿Te Vale, parece pues yo voy bien? contando. Pues Venga. bienvenidos, bienvenidas, eso lo primero. A este día, ya no sé si estamos en el día 13, 13 de confinamiento creo que es, ¿no? Cuando nuestra vida se llevó un gran susto, la de todos y la de todas. Y bueno, pues bienvenidos a las personas que están también conectadas, no solo a través de mi Instagram en este momento. Como siempre, besitos, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Todas las tardes estoy a las 7 de la tarde a través de mi Instagram, a un Instagram Live. Mi canal es Olga Sarracayo, me llamo Olga Sarracayo, para aquellos que no, que se conecten por primera vez, ¿no? A Rediradio Efectivamente, también.es. ya he Ah, se solucionado me el oye. problemilla. Hola, Bernie, tengo un amigo de la radio, Bernie, que hace un programa Salsa Roxa. ¿Qué tal, Bernie? Pues muy bien, aquí estamos. Y si te parece, vamos a empezar con la canción que hemos puesto de cabecera para estos programas especiales que también hacemos a la misma hora a través de Revit Radio y el especial llamado Quédate en tu casa. Y Quédate en entonces, tu casa. Efectivamente, que cada día hay un programa, ¿no? Además, luego contaremos. exacto, cada día tenemos un programita de diferentes historias y nuestra canción de cabecera es una que está siendo auténtico trend topic en todas las redes y por incluso me han dicho que en Honduras también. Ah, El otro sí, día cuando ostras. estuve hablando con Johnny Alexander de Conexión Rock Honduras Ajá. y allí es, vamos, está siendo viral por todos los lados. Y Qué bueno. escúchala que seguro que la has oído. Voy a Quedamos en escucharla, voy a razón. escuchar. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quedamos en razón. Quédate en tu puta De hecho, casa. me han hecho la Quédate letra. en tu puta Es que es una letra para aprendérsela. Me encanta, además me gusta mucho y estás ¿Qué te quieres en Bueno, tu casa? pues es la amiga Quédate en Olaya tu puta que me ha casa. hecho este tema. Hablé con ella Quédate en por tu puta casa. Twitter No y me dijo seas que sí, un que por supuesto hermano. que pusiésemos este Actúa tema como de sociedad. O sea, cabecera. que nos deja ponerlo de O cabecera, sea, que tú efectivamente, sí. eres Pues yo es que vi el la vídeo y la verdad es que dije, manda huevos, sanidad. qué huevos tiene, qué valentía, Quédate en tu ¿sabes? puta De haber casa. hecho este tema añadiendo tu puta casa, que suena bastante contundente y para que nos Exacto. enteremos todos y todas. Sí, en Honduras me comentó que es un poco escandalizado porque, Sí. claro, por el tema de la palabra puta, que aquí en España Es pues les mucho más damos fuerte. el sentido que le damos. Ya. No, y que es más fuerte, ¿no? Imagino que suena muchísimo Sí. más fuerte que la verdad es que sí que es cierto que nos debería sonar fuerte a todos, ¿no? Pero también es verdad que es una palabra que contundente de invitación a que, por favor, es en plan positivo, ¿no? Quedémonos en casa, hagamos algo positivo, ¿no? Ya que nos lo están pidiendo, ¿no? Exacto. Pues Y que, cuéntanos lo que nos ibas a contar. pues no, yo lo que quería comentar en primer lugar, pues es que como estamos conectados a través de revirradio.es y a través de Instagram, pues que vamos a estar todos aquí unidos, conectados. Me encanta haciendo una familia aquí, genial, entre nosotros. Y para este día, ayer avisé en mi Instagram Live, pues que es un Instagram Live que hago todos los días a las 7 de la tarde, en el que además de reflexiones en base a cosas que me han pasado, ¿no? Ese día, porque aunque estemos confinados nos pasan cosas. Por supuesto. Y muchas, y cada vez nos van a pasar más. Entonces yo lo que hago es hablar de cosas que de repente me pasan o me suceden, y eso me da para contar temas relacionados con el crecimiento personal, por ejemplo. Pero lo que surgió, esta idea surgió realmente de leer cuentos, ¿no? De recuperar un poquito la lectura en casa de historias, ¿no? De esa imagen bucólica de todos alrededor, ¿no? De, pues, de una chimenea o en el salón de la casa, agarrados a las mantitas, a los cojines, y escuchar la lectura, ¿no? De un buen relato, ¿no? Y uh-huh. Lo que hago también es leer cuentos. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Que hoy, ya que estamos en revirradio.es y nos caracteriza el humor, a todos, sobre todo más a vosotros. Somos muy serios, muy serios. Sí, somos muy serios. Nada de serio, de verdad, os recomiendo que escuchéis la radio en los 13 programas que hay en streaming y los que hay en redifusión, porque es que es para desterrillarte muchísimas veces. Otras veces tratamos temas muy serios. Sí, hay que tratar de todo. Pero otros son de partirte de risa, y hay cada pieza de museo dentro de nuestro grupo de familia, de Revi Radio, que son a echar de comer aparte, como se suele decir, ¿no? Efectivamente, no, para eso tenemos a Mamen con su unicornio, para llamar la atención a algunos. Efectivamente, también, para poner firmes y llamar la atención a algunos. Y bueno, y luego están nuestros amigos de Rock and Custom, ¿no? También, que también son, tienen las tardes, las tienen jocosas. Un poquito. Pues no, entonces lo que hice fue, pues fíjate, entonces pensé en algo, y es que bueno, ya que íbamos a hacer este programa esta tarde, pues una de las cosas que nos va a suceder durante este confinamiento es que vamos a vivir todo tipo de emociones. Y todo tipo de emociones, Bernie, que van a estar desde las emociones en positivo, que son las que vivimos normalmente, hasta las emociones, las mismas emociones llevadas hasta el infinito y más allá, o hasta el extremo, que son estados emocionales y que ya no hacen ni puta gracia. Vamos, para utilizar la misma palabra. De todo. Una cosa es por ejemplo, el miedo, y otra cosa es el miedo que nos enseña, ¿no? El miedo que nos invita a superarnos, y otra cosa es el miedo paralizante, cosa por la que vamos a pasar. Que muchas personas están ahora pasando, después de ser conscientes, tras una semana de impacto, ¿no? De esto que ha sucedido, que nos ha sucedido tan fuerte, pues que ahora mismo están en pánico, ¿no? Pero también vamos a vivir algo maravilloso, y era lo que quería hoy centrarme, o que nos centráramos un poquito todos, y es que vamos a superar este confinamiento y esta situación tan trágica a través de algo maravilloso que nos caracteriza al ser humano, y más a los españoles, que es el humor. Eso no nos falte nunca. Aunque a veces haya humor negro, ¿no? Pero bueno. Bueno, a veces es demasiado negro, pero bueno, tenemos que tener un poco de todo, ¿no? Sí, también. Y además también ser un poco tolerantes también, porque hay ese humor negro que no es falta de respeto, sino que en ocasiones es el humor negro espontáneo, que es de sacarle punta a las cosas, pero que no hay una maldad propiamente dicha, ¿no? Exacto. Pero sí que eso nos va a ayudar a superar este confinamiento y a llevarlo muchísimo mejor. Entonces dije yo, ok, pues voy a buscar cuentos que tengan un tono jocoso o que acaben con una moraleja en la que nos riamos, ¿no? Pues no he encontrado ni uno, oye. Vaya, pues vaya. Bueno, por aquí, por otra línea, se me está uniendo David Flores. David, espera un momentito que te agrego a la conversación con Olga, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, Olga, ¿dónde estás que no te veo? Te he perdido. Aquí. No sé, vale. Instagram. Hola, te había perdido, Bernie. Sí, es que voy a agregar porque me ha llamado justo nuestro querido David Flores, el de ¿y por qué no? Y por qué no, David, qué bien. Así que le estoy agregando ya a esta llamada para tener la misma llamada y que no estemos, que nos perdamos unos y otros. Bueno, es un compañero, David, es un compañero súper majete también de revirradio.es, que hace un programa y por qué no, y que bueno, también le pone muchas veces un toque de humor y bueno, sobre todo tiene un espíritu positivo y de superación alucinante, nuestro amigo David. Buenas tardes, Hola. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Hola, David, ¿qué tal? Oh, te veo. Te ve media cara, ¿qué pasa? Estamos en nuestra puta casa, ¿no? Por favor, me está viendo mi madre a través de Instagram, estará escandalizada. ¡Ah, mi hija dice puta! ¿Sabes? O sea, imagínate. Ya, pero es que porque tu madre todavía no se ha juntado con todos nosotros. Claro, es que cuando se ha conectado a revirradio.es ha sido en mi programa, que yo soy mucho más comedida y claro, la verdad es que mucho más tranquilita. O si me río sola, porque como estoy sola en el programa, pero no. Pero vamos, mamá, tú ríete, hoy ríete muchísimo. Pero que, le gusta que tenga en cuenta que tenemos a Rock and Custom, tenemos a David, que se me ha congelado por ahí un poco. Se te ha congelado, sí, David. David, se te congela un poco. No sé si es por moverte, que te veo que te has movido de sitio. Pero no te oigo tampoco. Y David estaba como una especie de ventana, ¿no? En casa, ¿no? ¿O cómo estaba? Estaba en el exterior para gritar desde la... Estaba en la ventana. Sí, ¿verdad? Para gritar. ¿Qué es lo que quiere gritar David? Bueno. Pues no lo sé, pero el caso es que no lo oímos ahora. David, si eso cuelgas y te vuelvo a llamar otra vez. ¿Y sí. ¿Quién iba a estar más de Rock and Custom también? Pues no sé si al final se va a animar alguien más o no, pero sí, bueno. A ver si se anima Pablo y nos cuenta alguno de los chistes maravillosos que tiene también. No sé yo, Pablo está un poco chistoso de otra manera, digamos, en estos sí, momentos. ¿Sí, está de mala leche o cómo va el tema? No sé. Mira, no sabe. Pablo, manifiéstate, ¿cómo estás? A ver, que nos llame. Pablo, llámanos. A ver, estoy intentando. ¿En qué estado emocional? A ver si nos llama y nos cuenta algo. Y bueno, pues David hace ese y por qué no, con su pretérito imperfecto, con la cocina de la abuela y de la no abuela, en fin. Se por ahí hace unas cuantas cosas dentro de su propio programa. Sí, lleva gente allí en directo para cantar en acústico, en fin. También hace un montón de cosas, además lleva también muchos temas solidarios, ¿no? También exactamente. Del programa, ¿no? Y bueno, y Salsa Roxa, vaya nombre, ¿eh? Salsa Roxa es Bernie, al que escucháis esa voz, que además es el que, gracias a él, y no es por nada, Bernie, pero es que hay que reconocértelo, gracias a él existe revirradio.es. Es decir, ha montado toda la parte técnica. Y en cuanto nos confinamos, dijo, ostras tú, no podemos dejar de no emitir en directo o hacer un programa especial. Y a él se le ocurrió este programa que hay todos los días. De lunes a... Programazo. ¿También? Programazo. ¿De lunes a viernes o de lunes a domingo es, Bernie? De momento, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Para este fin de semana, no sé, porque estoy intentando contactar con gente y me está costando un poco de trabajo. Me está costando un poco de trabajo porque, claro, también la gente quiere respirar un poco con su familia y esas cosas. Porque hay una cosa que está por ahí, que todo el mundo, sobre todo artistas, están haciendo un montón de vídeos en directo y ya vemos lo serio que es David, poniéndonos aquí que es un patito, David. ¿Qué es eso? No le veo yo a David. ¿No me ves? No te veo, ¿dónde estás? Uy, ahora sí te veo, qué susto. ¡Ay, un patito! Tiene un patito amarillo. Es que es muy serio David también. Uy, pues mira, yo no tengo patito, tengo perrito. Yo tengo guitarras detrás, no sé si lo veis. Sí, guitarras además, sí, me gustan mucho. Ajá. ¿Y te animarías a tocar o no? Alguna vez, pero yo para subir en escenario no, ¿eh? No, pero aquí, en vivo hoy, ¿no? Uy, en vivo hoy no, hace mucho que no practico mucho. Tengo, a ver si ahora me relajo un poco. Musiquita en directo. Sí, musiquita en directo, sí. A mí me mola y le tenemos que coger a Bernie un día para que haga algo. Una cosa. Entre la espalda y la pared. A ver, ¿qué dices? Te he mandado, Bernie, un WhatsApp con un audio que hice el otro día de un escrito que he puesto en Facebook. Ajá. Si te apetece, lo puedes conseguir descargar y ponerlo. está bien, es algo positivo, como decía antes Olga. Creo que lo que más hay que hacer en estos casos es ver ya no lo positivo, sino lo aceptar esta situación y ya está, no pasa nada. No nos están cayendo bombas ni nada de eso. Es normalizarla, como tú dices, David, normalizar la situación, porque en este momento es lo que nos toca vivir, es aceptarla y aprender a aceptar en circunstancias diferentes como las que tenemos ahora, con el convencimiento y la seguridad de que además va a llegar un momento en que esto también va a pasar. Esto también va a pasar, va a finalizar y poco a poco volveremos otra vez a poder tener esa libertad de movimiento. Entonces, bueno, que eso es muy importante para no entrar en, como tú dices, en pánico, por ejemplo, que estábamos hablando antes, ¿no? O entrar en un momento determinado en ese miedo paralizante o en esa inseguridad o falta de confianza, pues que te hace que al final te estés creando una predicción de futuro absolutamente trágica, dramática, que eso no tiene nada que ver para que no estemos viviendo momentos duros, ¿vale? Que hay personas que están sufriendo el fallecimiento de familiares o de amigos, ¿no? Que eso es muy duro, ¿no? Pero que sí que es cierto que para protegernos y por miedo tendemos a dramatizar cómo vamos a continuar por la vida. ¡Ay, una peque! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a continuar por la vida en este mes o en estos meses que tenemos por delante? Y empezamos a imaginarnos cosas, a crear realidades de ficción absolutamente negativas y nos adentramos en una problemática que al final es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Una rueda, ¿no? Una rueda que no tiene fin, de negatividad, ¿no? Entonces, muy guay si puede descargar esa historia. Ya lo tengo. Ah, sí, vale. Sí. Luego, después de eso, os cuento una cosa de la risa. Bueno, pues vamos a escuchar este audio que nos ha pasado David. Este audio también. Ah, genial. A unos centímetros. Qué bueno. Solo estábamos a unos centímetros. Si se escucha, ¿vale? Qué distancia tan corta y, si se escucha, y a la vez qué lejana parecía. La verdad es que no estoy asustado, solo preocupado por todas esas personas vulnerables. Intenta ponerlo de nuevo, Bernie, que no sabe. Sí, otras, voy a ponerlo de nuevo. Lo están descubriendo. Y se oye entrecortado. A ver. Menos desde aquí, no sé si luego... Va de nuevo. A unos centímetros. Qué bueno. A ver, vamos a escuchar. Solo estábamos a unos centímetros. Estamos en la radio, también en radio.es. Y a la vez, qué lejana parece. Es que estoy a través de mi Instagram, David. La verdad es que no estoy asustado. Pensaba que los besos solo eran para mí. Por todas esas personas vulnerables. Chicos. Y otras, sí, sorprendentemente. Chicos, si habláis vosotros no oímos el audio. Porque se mezcla todo. Lo que sí puedo deciros. Lo pongo de nuevo, Bernie, venga. Lo pongo de nuevo y los dos calladito. Ahí va. A unos centímetros. Qué bueno, solo estábamos a unos centímetros. Qué distancia tan corta y a la vez qué lejana parecía. La verdad es que no estoy asustado, solo preocupado por todas esas personas vulnerables que todos sabemos. No se escucha nada, hola. Se está escuchando por la radio nada más. Se está escuchando por la radio, pero no se escucha. A ver, lo que sí puedo deciros es que he llorado durante esta situación unas cuantas veces. No puedo hablar, ¿no? Pues escucha, lo paro. Porque el problema... El problema es, ¿por dónde me escucháis vosotros que no escucháis el audio? Claro, entonces, yo lo que... Una idea, Bernie. Dime. Sí. Si quieres, a través de tu WhatsApp, si tú lo abres y le das al play, pones en el micrófono... Ajá. No, pero es que el micrófono por el que sale por la radio no es el mismo que el que me escucháis vosotros. Hoy es mágico porque hoy me podéis ver a través de Instagram y escuchar a través de radio.es. Es que las liamos, podéis escuchar a mis compañeros que están hablando como si estuviéramos en dos mundos paralelos, ¿sabes? La gente nos está escuchando, Olga. La gente de Instagram, ¿nos estáis escuchando a todos? Porque tengo puesto el teléfono de tal manera que está pegado al micrófono del ordenador. Y por lo tanto, claro, nos están escuchando todo lo que estáis diciendo. salvo cuando yo me quedo con, cuando nos quedamos en silencio, que sí, dice que sí, me están, mira, tengo una sobrina ahí, súper maja, que me está diciendo que sí. Está Rafa, está Susi, está, gracias Rafa, hay bastante gente conectada. Podéis hacer pues, lo que... Saludos lo para todos los que están conectados y nos oyen. Conectados a través de revirradio.es y escuchar a todos mis compis y a mí, o a través de aquí, de Instagram, que también podemos vernos y escucharnos. Que David, ¿sabes? Hay una cosa que estaba contando. Cosita, ¿me oís bien vosotros a mí? Sí. Sí. Cuando bueno, habla. Cuando hablo. Pero también te vemos, es que también le vemos porque estamos en la ventanita de Skype. Bueno, voy a intentar a ver si escucháis el audio de nuevo. Voy a subir el altavoz para ver si el micro del ordenador me lo capta bien. Y, ¿vale? Y si no, pues seguimos con otra cosa de risas y ya está. No te preocupes, que yo tenemos aquí materia y chicha. A unos centímetros. Qué bueno, solo estábamos a unos centímetros. Qué distancia tan corta y a la vez qué lejana parecía. La verdad es que no estoy asustado. Solo preocupado por todas esas personas vulnerables. No se escucha. Pues mira, lo que estaba contando David, que estaba contando también con Bernie, es que, bueno, vamos a vivir un montón de emociones a lo largo de este confinamiento y de todos estos días que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido esa primera semana de impacto que nos ha pillado a todos de sopetón, algo que era inimaginable, que solamente hemos podido ver en películas, ¿no? De como Virus o la serie de Walking Dead, ¿no? Porque parece que es que cada vez que salimos a la calle nos va a atacar un zombie. Y claro, y con el peligro ese de que de eso, de que no nos pongan una multa, de que no le van, o sea, que no estemos infringiendo además algo que puede dañar a los demás, ¿no? Entonces ha sido una primera semana de eso, de una noticia que te deja un poco en estado de shock y casi no te hace, no te permite que te creas lo que realmente estás viviendo. Pero a partir de ahora, que ya es la segunda semana, que ya estamos dentro de esta segunda semana, ya estamos asentando todo y nos quedan otras dos semanas que yo considero que van a ser más, no es por nada. Yo también. Pues claro, es cuando vamos a vivir todo tipo de emociones y todo tipo de emociones que además vamos a llevar al límite y a un estado emocional incluso tóxico, ¿no? Entonces la forma y la manera de combatir todas esas emociones, que todas son positivas, pero que las vamos a llevar demasiado al extremo, es algo que se nos da bastante bien a los españoles, que es el humor. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, hoy intentando buscar historias, cuentos para leer que tuvieran una moraleja simpática o divertida, me he encontrado con que no había, o sea, los que yo leía, por lo menos a mí no me hacían ni gracia, ¿vale? Puta, y por otro lado, puta. Ni puta gracia. Y por otro lado, claro, ni puta gracia, o sea, que no tenía ni puta gracia. Pero luego después, lo único que encontraba era cuentos cortos y relatos cortos, ¿no? Entonces tú te metías en la búsqueda de Google, ¿no? Pero miles de búsquedas que he hecho. Y de repente eran chistes, pero chistes malos. Pero malos con ganas, ¿no? Y además de malos, algunos con mal gusto. Con sí, lo cual he dicho, digo, pues, ¿qué hacemos? Y yo he prometido que iba a traer cuentos o historias simpáticas de risa para traer un poco de alegría hoy al programa. Pues que, ¿sabes dónde me he ido? ¿Sabéis dónde me he ido? ¿A dónde? ¿A dónde? Se me ha venido así a la memoria. Primero, a mandaros un audio a todos los de la radio que sabéis chistes para que os conectáis y contáis algún chiste. Cosa que nos ha respondido Bernie, solamente David. Gracias, David. Te pediremos que nos cuentes además un chiste. Y dos, a rescatar, ¿os acordáis en el hormiguero de esas frases de niños geniales? Que nos sacaban la sonrisa y algunas de ellas, ¿no? Sí, nos sacábamos por los suelos. Bueno, pues he rescatado algunas de ellas que luego os voy a leer. Y por otro lado, también he rescatado algo que nos va a servir para llevar, además del confinamiento, mucho mejor, para que también nos saque una sonrisita y para que nos divirtamos. ¿Y eso qué va a ser o qué podría ser? Pues algo que ya en muchas casas se ha empezado a hacer, y que vamos a soltar aquí algunas ideas y todas las que se nos puedan ocurrir, que son los juegos. Los juegos en familia, los juegos con los niños y los juegos incluso con nuestras mascotas, porque nuestras mascotas también están en casa. Necesitan jugar. Necesitan jugar y además no están tan acostumbradas a estar tanto con nosotros y con tanto jaleo en algunas casas, ¿no? Que al final están los niños todos. Mira qué mascota tiene David. Sí, tiene un patito, ¿no? Me ha enseñado un patito. Y ahora un monito. Un monito ahora, un monito. No veo nada, no veo el monito de David. Bueno, pues entonces, mira, os voy a contar una cosa. Lo primero, saber qué es lo que aporta la risa a nuestra salud. ¿Lo sabéis? Cuenta. Que se mueven muchos músculos. Bienestar seguro. Pues efectivamente. Hola, David, otra vez. Pues sí, lo que hacemos, bueno, que hace la risa, que nos riamos, ¿no? ¡Ay, tiene un monito, David! ¡Ay, qué pena no poder mostrarlo! ¡Qué chulo el mono! Yo tengo un perrito que se llama Rex. Pues os cuento, reír es saludable, ¿no? Todos lo sabemos porque nos sentimos bien, pero tenemos que comprender qué es lo que sucede cuando nos reímos, ¿no? Pues está demostrado científicamente que lo que es la risa activa o lanza impulsos eléctricos a lo que es el córtex cerebral, que lo que hace es que nos hace liberar o producir endorfinas, y esas endorfinas son las hormonas de la felicidad, y lo que nos permite es sacar todo lo que es la energía negativa que tenemos acumulada, ¿no? Las endorfinas lo que hacen es que son como morfina en nuestro cuerpo, ¿no? De tal manera que nos permiten aliviar el dolor, nos aportan equilibrio y sobre todo lo que nos hace es aliviar también estados depresivos o la tristeza, ¿no? De hecho, la tristeza pues se combate con alegría, ¿no? A pesar de que no tengamos ganas a veces de reírnos porque pasan situaciones muy dolorosas, en un momento determinado somos capaces hasta de sonreír y de cambiar ese tono, ¿no? Vital, si alguien nos cuenta pues algo divertido o sucede algo simpático o algo curioso y que nos hace soltar una carcajada, ¿no? Y además es que la risa está localizada en la zona prefrontal de la corteza cerebral, que es donde reside la creatividad. Y vamos a necesitar mucha creatividad, mucha capacidad para pensar de forma diferente cara a lo que es el momento en el que salgamos de nuestro confinamiento. Y es muy interesante por ese motivo también activar la risa, activar esas endorfinas, activar esas morfinas que nos producen una elevación del desarrollo creativo también, ¿no? ¿Y qué beneficios físicos traen? A ver, por ejemplo, a mí no me contestan en Instagram, pero tampoco me contestan en la radio. Es que estamos tan embelesados con lo que nos estás contando. Que claro, claro. Es alucinante. Les he dejado absolutamente hipnotizados. O sea, yo sé lenguaje ericksoniano, porque para eso he estudiado programación neurolingüística. Pero, ostras, tengo que hablar con mis profes, porque me han enseñado muy bien. Se me han quedado parados. Es que, a ver, entre lo que nos cuentas, cómo nos los cuentas, y esa voz que tienes, pues nos quedamos prendadísimos. Si no dormidos, espero, por favor. No. Os cuento los beneficios físicos, ¿vale? Cuenta. A ver, algunos de los beneficios físicos que tiene la risa. ¿El qué? Perdón, David. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Solamente voy a contar una cosa, déjame llegar hasta el final, ¿vale? Ok. Ya empezamos con la risa. Te dejamos llegar hasta el final, David. Sí, por favor. No me dejes a medias, Olga. ¿Cómo somos? A ver, David, cuenta. Te escucho, David. Mira, esto del confinamiento a mí me recuerda una vez que lo pasé muy mal también. ¿Os acordáis de la gran nevada que hubo en la AP6 en la carretera de La Coruña? Sí. Bueno. Pues hace ahí estuve aproximadamente 20 años. No lo sé. Bernie, en el año Bernie, 2000. No hace ni puta gracia eso, ¿sabes? O sea, recordarnos 20 años. Yo te digo que fue en el año 2000. Bueno. Sí, ostras, sí. Qué memoria. Me acuerdo perfectamente porque estábamos, íbamos a ir de viaje, era en diciembre, para el puente de diciembre, íbamos a salir de viaje hacia Cantabria y no, hasta última hora no pudimos salir. Ajá. Bueno, por eso me acuerdo. ¿Me dejáis que termine la historia? Te dejo. Que la empiece. Sí. Venga. Dale. Pues esto fue, estuve 4 horas dentro del coche con mis hijas y con mi mujer, ¿vale? Estábamos pasándolo realmente mal. Y la peor que lo estaba pasando era mi suegra, porque estaba mirando por la ventanilla del coche, la pobre, con los labios ya amoratados, y ya la tuvimos que dejar pasar, ¿sabes? ¿Qué iba, con la lengua sacada para la izquierda pidiendo paso? Ay, por favor. Me vas a hacer que me dé la tos y toco la risa. Sabemos que David está separado, ¿verdad, David? Yo no. A partir de ese día, sí. Está divorciado, ¿no? Dios mío, por favor. Tiene un monito, además, una mascota más chula. Bueno, pues eso, beneficios físicos, que ya nos hemos empezado a reír. Por favor, cualquier chiste, cualquier historia. Luego os cuento otra. Pueden entrar a la radio, ¿no? ¿Pueden entrar en la radio? Sí. ¿No pueden entrar? Vía teléfono, no. A no ser que. Bueno, nos pueden intentar agregar por Skype, ¿sí eso? Sí. Sí, y lo unimos aquí a. Que busquen PRIJUAB. PRIJUAB. Con B. PRIJUAB. Con B. Que me busquen y que me pongan un mensaje, que no me llamen, que me pongan un mensaje y yo los agrego a la llamada. Si queréis intervenir en un momento determinado, en la radio vais a salir también, en radioradio.es, o contarnos un chiste, o contarnos algo, ¿vale? Bueno, pues, mis compañeros, beneficios físicos de reírnos, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente, es para, además, prepararnos y para superar de forma mucho más fácil el que podamos en un momento determinado no terminar el día 11 de abril este confinamiento. Nos vamos a ir preparando. No entréis en histeria, por favor. Pero por si acaso... ¿Qué es esto? Ya empezamos todos a gritar, ¿no? Por favor, vamos a prepararnos. Y para llevarlo mucho mejor, pues la risa, ¿no? Beneficios físicos. A ver, lo primero, las carcajadas disminuyen el insomnio. También muy importante, previene los infartos, ya que los espasmos que se producen en el diafragma fortalecen los pulmones y el corazón, ¿verdad, David? Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. David, el tema de corazón sabe mucho. Luego después, atención, que esto os interesa, rejuvenece la piel, porque tiene un efecto tonificante y antiarrugas. ¿Te has dado cuenta, Olga? Mira, me hace... Además, mira, no tiene patas de gallo ya, David. Fíjate, uy, es verdad. No tiene ni una, ¿eh? Le he visto ahora mismo los ojos, no tiene ni una pata de gallo. Luego después, al liberarse endorfinas, lo que también es que tiene un efecto analgésico. Luego, la carcajada también hace vibrar la cabeza. Una rana ahora. Vibrar la cabeza y de esa manera os parecerá, es Coco, hoy es el monstruo de las galletas el que está mostrando ahora aquí en Skype. Entonces, es que no puedo mover el teléfono porque si muevo el teléfono se me cae, lo tengo el chiringuito mal puesto hoy. Pero la carcajada también hace vibrar la cabeza, que parecerá de cachondeo también, pero es verdad, y se despejan la nariz y el oído. Y no seáis mal pensados con lo de vibrar la cabeza, ¿vale? Luego, reduce la presión arterial también. Refuerza el sistema inmunológico tan importante en este momento, ¿de acuerdo? Que nos tenemos que fortalecer y, bueno, de alguna manera también pues sirve para que el bichito este que tenemos por ahí danzando no aparezca de forma tan potente, ¿no? Luego, facilita la digestión al aumentar las contracciones de los músculos abdominales y mejora la respiración también. Así que esos son los beneficios físicos. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo te quería comentar, te quería contar, os quería contar otra vez otra historia. Pues mira, estuve en la última boda que estuve, era de una compañera de mi mujer, yo no la conocía. Y cuando la vi, lo primero que pensé, dije, joder, ¿cómo puede ser una novia tan fea? Pero de, escúchame, que de fea era horrible, o sea, era horrible. Pero claro, la gente pues estaba pues diciendo que era muy guapa, qué tal. Bueno, pues yo a mi mujer nada más que la estaba diciendo, qué fea es, qué tía más fea, qué fea. Y al final me dan así en el hombro, me di la vuelta y dice, oye, perdona, esa es mi hija. Digo, perdone, no pensaba que era usted el padre. Dice, oiga, oiga, soy la madre. El chiste más malo, David. Ese es el chiste malo. Ese monstruo de las galletas que tienes en casa te tendría que comer ahora a ti. Le perjudica, le perjudica. A que sí, está perjudicado. Esto del a David le sienta mal el confinamiento, ¿eh? Sí. Fatal. Sí, sí. Tenemos que conectarnos con él todos los días un ratito. De hecho, tú eres una privilegiada. ¿El qué? Tú eres una privilegiada. ¿Por qué yo soy una privilegiada? Porque tienes perro. Hombre, claro, sí. Pero yo salgo, ¿sabes que solamente salgo una vez? Claro, pero yo no, yo ni salgo. Pero tú tienes, tú tienes que hablar con las mascotas que tienes ahora. Habla con una rana, con un patito amarillo. Un cono ahora de corazones. Bueno, ahora tiene eso, un animalito. Ah, oh, sí, tiene un smile de corazones y tiene una rana grandota así también azul. Y tiene, digo, perdón, no, era una rana, no, era Coco. Era Coco. Bueno, era Coco. Tenemos que... Sí, el caso es que, con lo que ha contado David, yo voy a haceros una confesión. Bueno, sabéis que yo, además de esto, soy fotógrafo, tuve mi época en la que estuve trabajando en la BBC... O sea, bodas, bautizos y comuniones, ¿eh? Y tuve me llamó un amigo para sustituirle en una boda, y os puedo garantizar y asegurar que era la novia más fea del mundo. Esa era la boda donde estuve yo. Entonces no nos conocíamos y sería por eso. Pero no hablan de cómo eran novios, ¿sabes? Os digo. Ser guapísimos, seguro. Bueno, es que eran dos familias no muy agraciadas, las cosas como son. Más que feos, eran difíciles de ver. Bueno. Y mi problema fue, una vez que yo tuve las fotos en mi mano y las coloqué en el álbum, y yo decía, ¿me las van a coger o no me las van a coger? Bueno, pues me las cogieron todas, o sea, me quedé flipado porque lo debían de tener muy asumido, las cosas como son. Pero es que cada uno somos como somos, Bernie también, es así, y bueno, y para gusto colores, ¿eh? Sí, yo, por supuesto. Yo muchas veces, o sea, no sé. Como guapo, a la vista de cualquier. A mí me han contado muchas veces, oye, tú tienes un prototipo de hombre, tal, no sé qué. Yo he dicho, digo, no tengo ningún prototipo de hombre. De hecho, yo muchas veces, pues, o sea, muchas veces, vamos, alguna vez, porque tampoco es que haya tenido 100 novios, ¿sabes? Uh-huh. Pero alguna vez que es con alguien que he salido y tal, yo le he dicho, joder, macho, qué atractivo y tal, me encanta, no sé qué. Y mi hermana mirarme a la cara y decirme, tía, lo que es el amor. Y yo digo, pues a mí me gusta, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero tú has visto cómo... Digo que sí, a mí me gusta, a mí hay algo que me atrae, la mirada, no sé qué, tal, la forma de ser, y ya está. O sea que para gusto colores también, ¿no? Bueno, yo como prototipo de hombre, quien quiera que mire mi foto, que soy el que más me gusta a mí mismo. Bueno, yo la verdad es que voy a seguir con los beneficios psicológicos. Cuenta. La risa. Bueno, beneficios psicológicos de la risa, que también me gustaría trasladaros también esos beneficios psicológicos, ¿no? Pues una de las cosas que hace la risa es que elimina el estrés, alivia, como os decía antes, la depresión. También nos incrementa la autoestima, ¿sabes? Produce todo lo que son hormonas de la felicidad y también la confianza en uno mismo. De hecho, hay personas, como tú decías, Bernie, que a lo mejor no son muy agraciadas físicamente, que tienen una simpatía muy especial, que tienen un humor ¿sabes? Que te da un buen rollo increíble. De hecho, hay unos cuantos en televisión humoristas que a lo mejor no son agraciados físicamente, pero llenan el escenario y te llenan de carcajadas. Claro, claro, por eso entonces, y dices, jolín, fijaos, ¿no? Fijaos, o sea, qué persona más atractiva, y es debido a eso, a su humor, ¿no? A la capacidad que tiene para sacarte una sonrisa o para dotarte de, o sea, para sacar lo mejor de ti también, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues si tú te ríes, que no vale, ¿o qué? No, es que estoy viendo, vale, a David con el sombrero que se ha puesto. Se ha puesto un sombrero, David, por favor. Un conejito. Por favor, por favor. A ver, entonces, bueno, hablando también de otros beneficios, también de psicológicos, de lo que es la risa, pues es que también combate la timidez y facilita la comunicación entre las personas. Entonces, es sorprendente cuando muchas veces alguien que con el cual te partes de risa te dice, no, es que yo soy una persona muy tímida, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que seas tímido? Bueno, pues es una herramienta que utiliza para establecer lazos afectivos con las personas, ¿no? Lo confieso, soy un tímido empedernido. Lo que pasa es que yo lo que hice fue pintar a la vergüenza de verde y se la di de comer a las vacas. Y aquí estoy. Pues haces muy bien. Es además un aprendizaje, pero vamos, como que hay que aprenderlo, así, de esa manera. Una frase muy bonita. Y muy bonita, que sí, la queda muy bien, además. Es que sí. ¿Te gusta mi gorro? ¿Te gusta mi gorro? ¿Te parece Cristobalito Camoño? Pero, por favor, eso tienes que hacerte una foto y compartirla, ¿eh? Sí, mañana. Para que la viralicemos, por favor. Bueno, pues también potencia la creatividad y la imaginación, que es lo que estábamos hablando antes también en cuanto a beneficios psicológicos, y sobre todo descarga tensiones. Es decir, que es muy interesante que ya que estamos todos tan juntitos en el hogar, nos riamos mucho para tener menos enfrentamientos o menos confrontaciones, o incluso, bueno, pues menos momentos de esos momentos de tirantez que se hablan, ¿no? Bueno, el otro día salió en los informativos que en estos momentos en España, los bufets de abogados de familia están absolutamente desbordados, no solamente por el famoso tema que decías, Bernie, que vais a hablar la semana que viene, que ahora me encantaría que pudieras comentarlo para que también lo escuchen las personas de Instagram, sino que es el tema de que tienen un montón de solicitudes de divorcio. Sí, claro, es que era la pregunta que ha circulado. ¿Qué va a pasar con el confinamiento? Pues va a haber muchos niños, va a haber muchas risas y va a haber muchos divorcios. ¿Cuál de las pero tres vale? Es normal, es natural que los haya. Igual que también es natural que haya más niños. Claro. Lo pero que pasa es que ahora hay más tele. Claro. Pero también hay, bueno, yo pienso que también van a haber más niños. Y lo que también es más divorcios, pero que los divorcios no es por el coronavirus. O sea, los divorcios es porque previamente ya la cosa no funcionaba bien. Entonces alguien ha sido valiente y ha dicho, esto no lo aguanto, ¿sabes? Esto ya... Alguien o los dos, ¿sabes? O sea, si esto dura mucho más, yo tengo dos vías. O me escapo, que me detengan, que me detengan y me arresten, me quiten la libertad, pero en otro lado, ¿sabes? Y hablando para sacarle un poco de chicha al asunto, ¿no? Pero es verdad que no es el confinamiento el que produce los divorcios, sino que esto ya no ha funcionado bien de antes, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que se pueden generar... Yo creo que pasa como el virus con una patología que tengas, ¿no? No te mata el virus en sí mismo, sino que tenías una patología previa. Y esto de una pareja, pues había un problema previo antes, y ahora el confinamiento te hace... Pues que, bueno, yo a mi mujer la veo hasta simpática, ¿eh? Sí. ¿Cuándo? La veo simpática. Digo, joder, qué simpática esta mujer. No lo puedo creer. Este es uno de los que acaba divorciado otra vez. En cuanto nieve. En cuanto nieve. Madre mía, madre mía. ¿Cómo estamos? Bueno. Pues, a ver, entonces, lo que contábamos, ¿no? Que es muy interesante que eso, para que haya un clima en casa más positivo, pues que nos riamos mucho. Que no, muchas veces la rutina que teníamos antes, que ahora tenemos oportunidad cuando volvamos, de que no sea así, o sea, de ver qué es lo que no queremos repetir en nuestra vida, qué es lo que queremos cambiar, pues eso, la rutina te hace que te olvides de la risa, ¿no? Y que pierdas el humor, porque al final la risa es un entrenamiento, ¿eh? O sea, tú estás con un cardo setero toda tu vida y a ti, de verdad, te hacen cosquillas en los pies y no te ríes. O sea, bueno, es una cuestión de... Yo sí, me da igual, tengo muchas cosquillas en los pies. Sí, vale, pues guay. Es el único sitio. ¿Y crees, Olga, tú que eres una experta en esto, primero, dos preguntas. Primero, ¿habría que meter esa dosis de humor, por ejemplo, como tenemos ahora la gran suerte de ver tantos canales de televisión y demás, ver películas de televisión, de humor? Todo lo que te permita, sí, sacar una sonrisa. Si espontáneamente no surge, pues o sea, ver películas cómicas en un momento determinado es una invitación a que eso se active, ¿no? Y que bueno, y que al final pues se produzca la risa, que la risa lo que trae es más risas, siempre. Pero por otro lado también están los juegos. Y segundo, ¿crees que habría que hacer una rutina diaria, me refiero, para llevar un poquito el control, como llevamos una rutina diaria cuando digamos que no estamos confinados, sino que tenemos un trabajo, una radio, sí, y demás, que tenemos una rutina establecida? ¿Crees que debería de haber una rutina establecida más en este tiempo de confinamiento? ¿O crees que es mejor cada persona que haga lo que realmente quiera hacer? Pero también puede ser un desorden, ¿no? Efectivamente, sí, muy importante el que tengamos una rutina también. O sea, es normal que en esta primera semana que hemos vivido todo sea caótico, que pudiera ser caótico, en aquellas personas que no están acostumbradas al teletrabajo, por ejemplo, pues al final les queda grande, o sea, no saben cómo estructurarse ni siquiera su trabajo sin estar con un jefe cercano que les está, ¿no?, en un momento determinado dando unas directrices, ¿no?, de trabajo. Pero además hay personas que no están acostumbradas simplemente a estar solas, trabajando solas, ¿no?, sino que están acostumbrados a trabajar en un centro de trabajo con gente alrededor, que hay un movimiento. Entonces, todos en esa primera semana que hemos pasado nos hemos descontrolado, seguro. Entonces, lo ideal es volver a una rutina, a establecer una... ¡Hola, Peque! A establecer una rutina de trabajo, efectivamente, y dentro de esa rutina de trabajo establecer también lo que son paradas técnicas, que se dicen, que es decir, descansos para tomarte tu café, para hablar con tu niño, con tu niña, para salir de la habitación y hablar con tu pareja si tienes, o incluso pues para no hacer nada que tenga relación con el trabajo, que lo ideal es más o menos cada hora, más o menos, ¿vale? Cada 45 minutos o cada hora. Eso es lo ideal, ¿no? Tienes que establecer también una hora de inicio y una hora de finalización. Es decir, podemos jugar con una cierta flexibilidad de horario. Es decir, si antes nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana para coger nuestro vehículo o nuestro transporte público, ir a trabajar y tal, ahora nos podemos permitir el decir, no tengo que madrugar tanto, ¿no? Entonces, bueno, me puedo levantar tranquilamente y a la hora que estipulemos, a las 9 de la mañana, desayunar tranquilamente, cosa que antes no, de ducharme y ponerme a trabajar. Siempre establecer una parada técnica también para comer, y la cual nos obligue a parar para comer, o sea, no estar con el ordenador y comiendo, porque eso también nos va a generar nos va a generar más tensión, nos va a generar ansiedad, nos va a generar una desorganización, nos va a generar una presión adicional. Y luego también establecer una hora de finalización, salvo que tengas una cosa urgente que hacer. Que en este momento creo que determinados trabajos no requieren mucha urgencia, en una gran mayoría, ¿no?, de trabajos. Entonces, establecer una hora en la que tú finalizas también tu trabajo. Porque una de las cosas más negativas del teletrabajo es que no sabes cuándo acabar. Y estás a las 12 de la noche y sigues teniendo trabajo y sigues trabajando. Y al final no descansas, ¿no? No desconectas. ¡Oh, la muñeca! Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hay días que tengo teletrabajo, días que no. O como anoche, que me avisaron a ver, mi horario de trabajo es de 11 de la noche a 7 de la mañana. En casa tengo el mismo horario de trabajo, parto de esa base, ¿no? Y anoche, por ejemplo, pues había que hacer unas cosas presencialmente y no me tocó más narices pues que coger el ordenador, coger mis herramientas y demás y salir. Pues tuve que salir y ya está, hacer el trabajo que tuve que hacer y a mi hora pues volver a salir ya por la mañana para volver para casa. Es muy importante el estructurarse como si estuvieras en el trabajo. Ventaja que tengo yo, por ejemplo, en este caso de adecuación, que yo los fines de semana cuando me toca trabajar, yo estoy solo en mi puesto de trabajo. Entonces, pues digamos que estoy acostumbrado también a ese ambiente, ¿no? No es problemático, pero la gente se tiene que acostumbrar a, si no eres capaz de o salir del trabajo cuando estás en casa, o de meterte en el trabajo cuando estás en casa, que puede pasar las dos cosas también, yo creo que una opción es, pues mira, aunque sea un poco más incómodo, una mesita más incómoda, una silla más incómoda, me meto en una habitación, me encierro y me aíslo del resto. Es que es lo ideal, hacer eso. Yo, escucha. Fundamental que te levantes por la mañana y no te quedes en pijama, eso es lo primero también. Sí. Y luego buscar ese espacio, como tú dices, en el cual realmente estás trabajando y además avisas al resto de la familia que estás trabajando. Exacto. Chicas y chicos. Sí, chicas. Tengo que salir en un ratito a aplaudir, así que voy a tocaros una canción muy bonita. Ajá, qué bueno. A ver. Miedo. No, yo no sé tocar la guitarra, ¿eh? Es de mi hija. Pero la canción es muy bonita y seguramente os suena. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Bueno, nos ha copiado la canción de la cabecera del programa, ¿eh? Quédate en tu puta casa y el resto, ¿dónde está, David? El resto de la letra. Luego te la canto, es que tengo que aplaudir. Ah, vale. Pues una de las cosas también que comentábamos, fíjate, además. Os dejo ya, ¿vale? Vale, David. Gracias, David. Un abrazote y a seguir por aquí incordiando de esta manera, que mola mucho. Muchísimas gracias, David, por haber entrado con nosotros aquí a echar unas risas. Eso es, nosotros lo hemos pasado bien. Eres un solete. Venga, un beso grande. Hasta luego. Chao. Besos a la peques. Adelante, Olga, sigue. Muñequitos también. No, lo que ya, no sé, nos quedan 8 minutines, ¿no, Berni? Sí. Más o menos. Vale, pues lo que sí es muy importante también, aparte de las risas, para poder provocar las risas también, porque hay veces que no salen de forma espontánea. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, hay veces que gracia, o sea, no sabes, o sea, se te acaban los chistes o de repente no se te ocurre nada, ¿no? Para generar un ambiente de risas en casa, ¿no? Entonces, lo más guay, lo más chulo, son recuperar juegos y jugar, ¿no? Y en esa estructura que hablábamos de cómo planificarnos el trabajo, tenemos que ser conscientes de que tenemos una maravillosa oportunidad de pasar mucho más tiempo con nuestra gente querida, sea nuestra pareja, con nosotros mismos o con nuestros amigos, aunque sea a través de Skype. Usar Skype, WhatsApp y demás. Claro. Pues oye, ¿se puede echar una partida de Monopoly por Skype? Ahí está, efectivamente, pero es que es verdad, es que hay mucha gente que lo está haciendo. Yo hay con amigos que estoy hasta cocinando, o sea, estamos que nos por el WhatsApp, por videollamadas, ¿sabes? Estamos cocinando y estamos hablando, charlando, riéndonos, porque es una maravillosa oportunidad de utilizar justo la tecnología para lo que es bueno, para conectarnos realmente, para estar conectados en la distancia y estar muy cerca, ¿no? Entonces, establecer juegos en casa también es muy importante también, ¿no? Y si tienes la grandísima suerte, os voy a dar algunas ideas. Pues lo que hablábamos antes, si lo que tienes es una mascota, jugar también con tu mascota, ¿no? Y en un momento determinado, pues puedes jugar al escondite con tu mascota, ¿no? De pronto el perro está, o tu gato está en el salón, y tú como que te vas yendo, ¿no? Y le vas dando como indicación de que te vas, que te largas, y lo que hace el perro o el gato es que está como pendiente de ti, ¿no? Del momento determinado, ¿hacia dónde te vas? Bueno, pues esconderte, ¿no? Esconderte, llamarle, y al final jugar, darle un susto, ir corriendo detrás, jugar además, con tu mascota. Que además esas cosas que estás diciendo ahora de hacer con las mascotas produce un cansancio en las mascotas, no siendo tan necesario el sacarlas a la calle. Por ejemplo. Y entonces me decía mi hijo, mamá, pero si tienes derecho a sacar a tu mascota tres veces al día, ¿por qué no la sacas tres veces al día? Porque estoy haciendo caso de intentar salir lo menos posible de casa. Y le saco por la mañana una vez, que desfogue un poquito, ¿sabes? Que bueno, desfoga cinco minutos, pero bueno, por lo menos no está siempre en el mismo sitio. Y luego juego mucho con él, de hecho ahora está aquí, tumbado aquí, y es un chihuahua y un chihuahua que se mueve. Pero bueno, de jugar, ¿sabes? Pues también está en activo y se queda dormido rápidamente, ¿no? Y luego también, pues bueno, lo que comentábamos también, pues si tienes niños en casa, pues ¿os acordáis de yo he hecho títeres con la mano? He hecho que mi mano fuera como una foquita, ¿no? Pues en un momento con los calcetines. Los calcetines, eso, Bernie, con los calcetines. Cogemos, además nos podemos divertir muchísimo en componer los personajes. Hacer galletas con los niños. Galletas, efectivamente. O sea, todos esos juegos que A los niños les das harina, agua, claro. Y que metan las manos ahí y que y se rocen. Y además, ¿no? Atrévete a tirarles harina. O sea, sí. Atrévete a hacer una guerra de almohadones. También. Que no pasa nada, que es muy divertido. Si se rompe una almohada, pues que le den por saco a la almohada. Se cose y punto. No pasa nada, se cose, efectivamente. Se salen las plumas, pues las recogemos. Y así, además, para quien no sabe coser, aprende a coser. ¡Una nueva cosa! Claro, efectivamente, pero hacer algo divertido, divertido, que saquen las sonrisas. Y luego, pues también, imagínate una canasta, ¿no? Hacer una canasta con una papelera en casa. Ajá. Y jugarte a ver quién hace, quién friega los cacharros, por ejemplo, ¿no? O en un momento determinado a quién le toca barrer la casa. Con jugar eso, al veo. Tengo, jugar al veo, tengo veo. Un problema, conmigo no quieren jugar a eso. Porque tú ganas siempre, claro. Nunca te toca. Claro. Pues como pasa a mí como mi hijo, que este juego no se lo plantearé en la vida, vamos. Para una vez que friega los cacharros, encima pierdo yo, ¿sabes? Eso no. No. Vale. Me niego, pero jugar al veo-veo, que también es muy divertido, jugar al veo-veo, que son juegos que hemos hecho toda la vida, que se nos olvidan, o en un momento determinado, incluso jugar a ver quién ríe el último. También. Y es ponerte frente a frente y a ver quién pierde, ¿no? A ver quién pierde. Claro. Un juego que están haciendo un grupo con mi mujer, con primas, amigas y tal y cual, los miércoles, tienen que grabar un vídeo. El primer día que lo hicieron un vídeo de Tu cara me suena. Entonces, bueno, había que disfrazarse, había que hacer una historia, tal. Esta semana han hecho un cuento, para la semana que viene creo que quieren hacer una escena de película. Pero es que te imagínate, es que es desarrollar la creatividad, desarrollar el trabajo juntos, el pasar tiempo juntos divertido, claro. el organizarlo todo, luego el grabarlo, es un aprendizaje para todos, además a todos los niveles, ¿no? Sí, sí. Qué divertido, es muy divertido. Pues mira, ahí va la propuesta. Pues muy divertido, me parece genial, una sensacional idea además. Luego, o juegos también muy sencillos, o juego de las sillas. Jolín, también el juego de la silla es súper, súper guay. Y la guerra de cosquillas, de toda la vida. En esa tampoco quieren conmigo. ¿Porque no tienes? No. No me lo puedo creer, por favor. Es que para eso soy muy aburrido. Bueno, muy aburrido para los demás, yo me río un montón. Claro, porque tú te aprovechas. A todo el mundo. No te joroba, tú te aprovechas. Claro. Pues... mira, hacemos una cosa. Tenía un montón de frases, ¿no? Para poder, pero es que falta un minuto y pico, nada más, ¿no? Para que acabemos el programa. Tengo un montón de frases de risa que la semana que viene podemos decirlas, que son las que he rescatado del programa este de Pablo Motos, del Hormiguero, porque sí que es verdad que tenemos dos cositas la semana que viene. Una tú, ¿no? Con Armando, ¿no? Sí, el lunes vamos a hablar sobre los regímenes de visita en esta temporada. Las visitas, las custodias compartidas y cosas de estas. Eso pues es el lunes, eso lunes. De 7 a 8. Es muy, muy importante además. Y yo el jueves te comentaba de traer a un invitado que es un policía nacional que es especialista en desactivación de explosivos y que es coach del miedo. Entonces podemos traer la risa y el miedo. Las dos cosas, me parece perfecto. Sí, sí. Pues Bernie, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y, y que todo el mundo recuerde lo que tiene que hacer ahora, que es con la canción que vamos a despedir el programa, la misma con la que empezamos. Que se queden en casa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Bernie. Besitos a todos. Saludos a todos los que nos están escuchando por ahí. Y mañana más y mejor. Mañana mucho más en RediRadio.es. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Hasta mañana a todos. Chao, Olga.